desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El deporte y sus protagonistas. La música y sus acordes. La música hecha pelota. La mezcla justa de dos pasiones. Toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional contado por protagonistas. Y la mejor música para hacer más amena la tarde de ESPN Radio en Rivadavia FM 88.5. Ya comienza la música hecha pelota. Bienvenidos tengan ustedes, muy buenas tardes, 15 de julio de 2010. Un nuevo día en el aire, la música hecha pelota. Te vamos a acompañar de 16 a 17 con toda la información del básquetbol, del fútbol, del voleibol, del tenis, con todo lo deportivo acá en la ciudad de Mar del Plata por el aire de ESPN Radio Rivadavia en 88.5. Te saludo, Pablo, en este día histórico que, como es de público conocimiento, en la madrugada se aprobó la ley de matrimonio gay y tenemos una perlita de nuestro programa que nada tiene que ver con eso, tiene que ver con lo deportivo. Es un marplatense que está recorriendo el mundo, lo tengo a mi lado a la izquierda, pero primero te saludo a vos, Pablo. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Como vos decías, vamos a dejar de lado todas estas cosas que aprobó el gobierno porque lo nuestro es el deporte, ¿no? Y bueno, qué día frío que hace en la ciudad. Hoy nevó. ¿Nevó en la ciudad? Hoy nevó, fue increíble, desde la década del 90 que no nevaba. Y bueno, antes voy a saludar a mi amigo y compañero Ariel Bagaloni, que nos va a actualizar con los datos del tiempo. ¿Cómo andás, Pablo? Hay que recordar que nevó en el 2002, si no mal recuerdo. En el 2002 estuvo nevando en la ciudad de Mar del Plata. No fue una nevada como esta, pero nevó en Mar del Plata. Los datos actuales, 6 grados 6 décimas, con una sensación térmica de 3.8. Así que está fresquito, hay que salir con la camperita porque si no, algunos se van a enfermar. Y mejor que los que no salgan, que se queden escuchando la radio, porque tenemos nuestro primer invitado acá en el estudio, ¿no? Está para estar tirado en la cama, tapadito hasta la oreja, con la radio puesta, escuchando la ESPN Radio en Rivadavia. Para empezar a ondear en el tema, estoy viendo una revista de tirada nacional, voy a decir el nombre, el gráfico. Me da mucha satisfacción ver a Leo Gutiérrez en una de sus notas. ¿Por qué digo esto? Porque el básquetbol en nuestro país pasa a segundo plano, no se le da mucha importancia a la Liga Nacional, está muy mal esto. Y bueno, en esta revista de tirada nacional le hacen un lugarcito a Leo Gutiérrez en la historia, estaba besando la copa León Nagnudel, y tiran datos como, por ejemplo, que en sus 16 temporadas de Liga Nacional totaliza 746 partidos jugados, está 13º en la historia y ha convertido 9.578 puntos. Si te gusta la quiniela, digo, no sé, está 15º en la lista de la historia y el promedio es de 12.8. Tengo a mi lado, como te decía, un marplatense que también hace picar, y vaya de qué forma hace picar esa pelotita naranja y la mete en el aro. Se llama Patricio Barino. Pablo, contame la ficha técnica de Patricio Barino y enseguida lo saludamos, que está acá en el estudio. Patricio Barino, que nació el 17 de mayo de 1993, juega de alero y integró selecciones provinciales, integró seleccionado sub-17, sub-18 y actualmente está jugando en un club en nuestra ciudad de Unión de Mar del Plata. ¿Qué tal, Patricio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno, Patricio, me imagino que llegaste hace poquito de disputar el Mundial sub-17 en Hamburgo y ya llegaste, ya estás jugando con tu equipo, con Unión. ¿Cómo haces para, de tanto viaje, tanto trajín, seguir jugando al básquet? La verdad que el viaje es una excusa del cansancio, pero volver a jugar con los chicos de toda la vida no se cambia por nada, así que cansado o no, capaz un poco estresado, no importa, con tal de estar con los chicos no pasa nada. Bueno, venís de jugar en San Antonio, en la clasificación para el Mundial de Sub-19. También jugaste el Mundial Sub-17. ¿Qué se siente representar a la selección argentina? La verdad, representar a la selección argentina es algo que no se puede describir con palabras. Es una sensación única que uno tiene la suerte de vivir. Y bueno, como son pocos los que tenemos esta suerte, hay que aprovecharla al máximo, porque representar a tanta gente que tenemos atrás, tantos deportistas, tantos amigos, tantos pares, la verdad que es una cosa increíble. Y te pone mal si uno no hace bien las cosas, o si las hace bien te pone demasiado contento, porque sabes que hay tanta gente atrás tuyo apoyándote, así que es una experiencia única. Sí, recuerdo que después del partido por el noveno lugar charlé con vos vía internet y estabas muy caliente, a pesar de haber logrado un triunfo, haber sido el jugador nacional con mejor promedio de puntos, de asistencias y de rebotes. O sea, fuiste lo mejorcito de la selección argentina. Igualmente estabas enojado por no haber llegado a estar entre los mejores del mundial. Totalmente, estaba muy muy embroncado, porque bueno, logramos ganarle a España, que es el actual campeón europeo, pero no bastó anteriormente para poder clasificar y estar un poquito más alto en las posiciones, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y de Yapa, por haber sido uno de los grandes referentes de esta selección en este mundial, te llamaron y te dijeron: Pato, venite que tenés que entrenar con unos pibes que se llaman Escola, Delfino. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? Me acuerdo que me lo dijeron cuando estábamos viendo la semifinal del torneo. Estaba Tolcachier sentado en la tribuna con nosotros, me llama a un lado y me dice: Patricio, hay un par de bajas en la selección mayor, así que Sergio Hernández te pide a vos y a Matías Bortolino, otro chico de la Sub-17, para que vayan a ayudarlos a entrenar. Yo me iba al segundo cuarto. Me parece que hasta el último cuarto no hablé. No, tenía una emoción, una alegría, sorpresa, todo junto, ¿no? Y medio que no caía, ¿viste? Estaba un cuarto sentado, no miraba el partido, tenía un punto fijo, ¿viste? No pensaba en nada. Así que imagínate cómo estaba, ¿no? Una alegría terrible. ¿Ya hablaste con Sergio Hernández? No, todavía no, desde que llegué no tuve noticias. Estoy esperando, porque es todo diferente con las selecciones inferiores, digamos, son distintos dirigentes, todo, así que todavía no estoy en contacto. Bueno, me imagino, bueno, como decías, muy contento. ¿Qué esperás de esta experiencia de estar con estos grandes jugadores? Que por ahí en un par de años vos vas a estar como ellos, jugando allá en la NBA. Bueno, capaz que es un poquito mucho eso, pero esperemos, pero no, ahora para en Salta, ahora que voy a ir el 26 de julio, vamos a ver cómo es la experiencia, digamos. Yo no intento quedar en el equipo, ni eso, ni nada menos, solo es vivir una experiencia más y que me ayuda a mí para seguir progresando como jugador, y nada más y nada menos que al lado de semejantes torres, digamos. Y en San Antonio, cuando estuviste con la Sub-18, estuviste con Ginóbili, porque sé que estuvo viendo un par de partidos, sí. Y se quedó muy impresionado con tu rendimiento. Sí, no, bueno, eso. Sí, tuvimos la suerte de estar con Manu, fue a visitarnos allá a San Antonio, vi un par de partidos nuestros, y gentilmente nos ofreció una cena a todo el equipo, digamos, y fuimos a un restaurante a cenar con él, y estuvimos charlando 2-3 horas, era uno más del equipo, él fue una experiencia fantástica. Estar con Manu y al lado charlando como si fuera un pibe más de la selección fue algo increíble. ¿Qué te parece, Patricio, que Manu haya renunciado a la selección? Jueguesela, No, bueno, ese es un tema, para mí me parece más privado, más es una decisión de él que tuvo que tomar, por un contrato que tuvo que elegir, es el trabajo de él. Se quedaba sin equipo, se quedaba una temporada sin equipo, sin producir para él, porque es un trabajo para él, y bueno, disfrutar también un poco los hijos. La verdad que en mi pensar estuvo bien la decisión que tuvo, porque tuvo muchas cosas en contra que le jugaban, digamos, pero bueno, me hubiera encantado que estuvieran en Turquía, pero es una decisión de él. Tal vez algunos piensen que está mal, que es un mercenario, que abandona la selección, pero ya yo pienso demasiado, ya nos dio. Un poco hay que pensar en él, viste, que ya tiene 30 y pico de años, 35 casi. Hay que descansar un poco, porque no es una máquina, es humano, así que para mí, en mi pensar, está bien la decisión. Aparte es de él, si no opinás lo mismo, tenés que decírselo ahí. Con todas las bajas que se han dado en este Mundial, ¿tenés algún candidato firme para quedarse con el título del mundo? No, la verdad que no. No estoy muy al tanto tampoco de que hayan tantas bajas, porque yo estuve allá, no me enteré de tanto, pero el candidato para mí es Argentina, así que esperemos que sea así. ¿Por qué Argentina? Y obviamente te actualizamos un poquito con las bajas. Estados Unidos, no va ni LeBron James, ni Kobe Bryant, ni Wade. Los 12 oro olímpicos, no va ninguno. De España tampoco va Pau Gasol, así que Argentina creció muchísimo a pesar de la baja de Ginóbili. Parker no va. Más oportunidad tenemos todavía. Bueno, vamos un poquito a tus comienzos en el básquet. ¿Cuándo empezaste a agarrar esa pelota naranja y empezaste a tirar al aro? Empecé a los 4 años, a mitad de año, en el Club Teléfonos, con Mariano García Gali. Después de un año entero de jugar al fútbol, de casi quebrar a un pibe pobre. Espero no conocerlo ahora porque me caga trompada. Pero bueno. Mi viejo jugó al básquet antes en el pasado, en Tres Arroyos, es de ahí de la zona de Adolfo González Chávez. ¿En qué equipo? Perdóname, pero yo soy de Adolfo González Chávez. Y esto me toca de cerca, ¿qué querés que te diga? No lo puedo negar. ¿En qué equipo? ¿De Tres Arroyos no te acordás? No, ni idea. ¿No? Me parece que ya desapareció. No, ni idea. Sabía que era de González Chávez. Ah, bueno, ya vamos a charlar tranquilo. Y empecé ahí a ver cómo era un poco el básquet, me entusiasmé con Mariano. Ya terminó el año y me fui a New Sport, que ya es un club pobre que ya se fundió. Y ahí hice mis comienzos, estuve 3 años en New Sport, en Mini, que ahí ya me encariñé, digamos, con el básquet, ya no dejé más, ya avancé, pero nunca pensé que iba a seguir como estoy ahora, digamos, yo lo tomé como un hobby, como una actividad física, algo así, pero la verdad, después con todas las oportunidades que se me vinieron, con zonales, provinciales y más adelante con la selección nacional, la verdad que ahora estoy totalmente encaminado. A ver, saliendo de la vida del deportista, porque también tenés una vida paralela a la que tenés seguramente obligaciones, ¿a qué colegio fuiste? ¿Estás yendo? ¿Cómo te arreglaste a lo largo de que te fuiste, por si alguna manera decirlo, profesionalizando con lo que tiene que ver la selección argentina? ¿A qué colegio fuiste y cómo te fuiste arreglando a este tema? Yo fui al Santa Cecilia, fui entre comillas porque este año decidí no ir porque voy a terminar en Estados Unidos mi secundaria. Los años anteriores en el colegio la verdad que me dieron un apoyo terrible, el director siempre me bancó, todos los profesores, así que no. Comparado con otras situaciones de otros compañeros de la selección que tengo, que llegan, que tienen que rendir todo, a mí la verdad me hicieron mucho el aguante, me dieron tiempo para estudiar, yo me llevaba cosas también para estudiar, la verdad que en el colegio no hubo drama, estuvo todo perfecto siempre, por suerte. Me das el pie, por supuesto, y contanos y contale a la audiencia por qué vas a terminar la secundaria en Estados Unidos. Salió una oportunidad el año pasado, en agosto, una oportunidad para una beca universitaria en un campus de la NBA. Con el correr del tiempo se dieron más oportunidades y decidí terminar mi último año de secundaria ya. Para hacer una adaptación más o menos al modo de juego, al físico, digamos, que es diferente, y obviamente al idioma, al estudio, que es un gran cambio, digamos, así que para así después elegir allá, cuando esté allá, la universidad, para estudiar y jugar al mismo tiempo, digamos. ¿Conocimiento del idioma? Sí. ¿También? No hablo perfecto, no, bien. Pero estoy bien. ¿Esperanzado con llegar alguna vez a triunfar en el básquet, me imagino? Seguro, eso es lo que quiero, es mi sueño, digamos, llegar a triunfar. Bueno, Patricio Garino como persona, tengo varias conocidas que son compañeras tuyas en la escuela. Lo que me destacan de Patricio Garino, la humildad y lo buen compañero que es. Se ve a las claras, cómo habla, la verdad, cómo responde, muy humilde, y eso quizás de deportivo, quizás cómo serás. No te conocemos profundamente, pero cómo serás como persona, ¿o no? Y supongo que sí, espero que sea buena persona. Además lo recuerdo el año pasado, en la fiesta de la escuela en Santa Cecilia, le entregaron la bandera, ¿no?, de ser el mejor deportista de la escuela. Y todos los profesores hablaron muy bien de él, y hasta me animo a decir, el 100% de las personas que se encontraban en el polideportivo de la escuela se levantaron para aplaudirlo a Patricio Garino. La verdad que se lo debo al colegio, me quieren mucho en el colegio y yo también los quiero a ellos, siempre me bancaron en todo. Sí, me acuerdo a Patricio Garino picando dos pelotas a la vez, y todo el mundo delirando con las volcadas que hacía. El único volcando las pelotas, Patricio Garino. Y venían de jugar un partido, si no mal recuerdo. Sí, veníamos jugando la Liga de Cadete, veníamos jugar. Que salieron campeones. Sí. Patricio, te traigo a Mar del Plata lo que es Liga Nacional de Básquetbol y lamentablemente TNA este año. ¿Cómo, primero, sos hincha de Quilmes o de Peñarol? No. ¿No? ¿De ninguno de los dos? De Atenas. ¿De Atenas? Muy bien. ¿Y cómo te tocó esto de que Quilmes lamentablemente tenga que descender y jugar un año en el TNA? ¿Cómo lo tomaste vos como basquetbolista? Como basquetbolista siendo de la ciudad, mal. Porque es el clásico que tiene la ciudad, Quilmes, Peñarol. Esas sensaciones que se vivían en el poli cuando jugaban los dos. Ese clásico, la verdad que se va a extrañar mucho. Pero bueno, es una lástima porque el club Quilmes, viste, no, a nadie le gusta descender ni nada por el estilo. Pero bueno, lo que más lamento yo va a ser de ese clásico de que es de la Liga Nacional, ya el clásico de la Liga es Quilmes Peñarol, ya eso se va a extrañar mucho, así que esperemos que Quilmes vuelva a ascender. ¿Y qué sensaciones tenés al ver a Peñarol tan arriba, con tantas figuras y con un equipo que en esta última temporada pareció indestructible? Peñarol ya se ve como un equipo de NBA, digamos, ya no hay con qué darle para pararlo. Ha hecho una campaña exitosísima esta última temporada. Y bueno, ya te dan ganas, digamos, de formar parte de un equipo así, de tal magnitud, tantas características, tantos jugadores, te da ganas de soñar, digamos, estás soñando de que ojalá yo juegue en un equipo así, de tener tantos títulos, la gente cómo lo sigue, la verdad que es una cosa muy, muy linda. ¿No te hubiera gustado jugar en Peñarol o en Quilmes? Sí, ¿por qué no? A mí me hubiera encantado jugar en cualquier equipo de Liga A, y es más, voy a tratar de jugar en un equipo de Liga A, pero yo en este momento prioricé el estudio, digamos. Para que en un futuro va a ser muy importante tener un título nada menos que de Estados Unidos, así que eso es lo que prioricé por el momento, pero mi sueño es jugar como todo pibe, jugar la liga de acá, con la hinchada que hay acá, que es totalmente diferente en todo el mundo, así que va a ser una experiencia muy linda cuando me llegue, cuando me toque, si Dios quiere. Hoy estuviste con Facundo Campazzo, sí, ¿no? ¿Qué pudieron charlar con Facundo Campazzo, teniendo en cuenta que fue la revelación, el jugador joven de esta temporada? Quizás comenzó la Liga Nacional en Peñarol siendo el tercer base y le fue ganando el lugar a Legaria, y hasta el momento peleaba el puesto con Tato Rodríguez. ¿Pudiste hablar algo con él? Sí, no, con Facu somos muy buenos amigos, nos conocemos del año pasado que fuimos al campus de la NBA en México. Y bueno, siempre hablamos con él, pero hoy en la charla, la verdad que como... Yo ahora me dieron la posibilidad de ir a jugar el provincial de Sub-19 con Olavarría, que salió campeón acá en Solán, con él, los dos reclutados, y la verdad que me dieron muchas ganas de jugar con él porque justamente hablábamos en la charla esa que estuvimos que nunca llegamos a jugar juntos. Viajábamos y todo al campus, pero siempre estuvimos en equipos separados, nunca tuve la posibilidad de jugar con él, digamos. Y estaba viendo los videos y la verdad que como medio... lo tengo allá arriba, ya veo los movimientos que tiene en la cancha con 19 años, un carrarota bárbaro. La verdad que voy a hacer todo lo posible para poder jugar con él en el Sub-19, para disfrutar un poco, porque se disfruta mucho más el juego con un base como él que te distribuye tanto, se lo hace mucho más fácil, digamos. Así que vamos a esperar. Qué lindo una dupla Garino-Campazzo, ya me la imagino, y te digo, las defensas van a estar complicadas. Lástima que no pudimos jugar el Solar pasado juntos, ¿no? Bueno, contame un poquito la experiencia en México, porque digamos es la puerta que se está abriendo hoy para ir a Estados Unidos. Seguro, ese campus en México fue el primer escaloncito de toda la escalera que voy formando, digamos. Ahí yo fui un campus de NBA, digamos, yo fui sin expectativas, yo dije, puta, es un campus de la NBA, hubo cuatro jugadores de la NBA mismo, entrenadores, la misma vicepresidenta de la NBA, ya era una cosa... muy grande, digamos, ya no iba con expectativas, ni decir, bueno, acá me consiguen un colegio, no, yo iba a jugar al básquet, a conocer chicos, pero la verdad salió todo muy redondo. Ahí ellos, bueno, me contactaron, estaban interesados en mi juego, más vale, y me dijeron que si yo tenía el interés de ir a estudiar a Estados Unidos, y bueno, me gustó la idea, y ellos me ayudaron desde ese momento, desde el año pasado hasta ahora, me ayudaron. me consiguieron universidades, colegios, todo, hasta yo tomara la decisión. Y bueno, ahora tomada la decisión, me consiguieron un colegio en Orlando, para así yo después decidir, cuando esté allá adaptado, todo, conocer universidades y ya decidir a cuál ir. ¿Cómo fue el momento que le dijiste a tu familia, me dijeron de la NBA que tengo futuro y que tengo la posibilidad de ir a estudiar allá? ¿Qué pasó por la cabeza de la familia? Me acuerdo que fue, estaban haciendo justo la clasificación al torneo de triples y a mí me llama la vicepresidenta de la NBA, aparte a una oficina para comentarme eso. Y yo no entendía nada, yo digo, ¿por qué a mí me eligió? Bueno, hablé, después llamé al toque a mi casa desde México para hablar con ellos, para comentarle todo. Y no se me cruzaba por la idea, yo digo, la gente de la NBA está interesada en mí, la verdad. Se me caían las lágrimas, gritaba, me reía, todo junto, ahí todos me miraban, yo estaba medio solo, medio, muchas emociones juntas, digamos. Patricio, hablaste de campus y acá en la Argentina se habla mucho de lo que es un campus, y Peñarol hace un campus, y otra empresa hace otro campus, un entrenador otro campus. Contale al común de la gente en qué consiste el campus. Bueno, hay varios tipos de campus. Hay campus de perfeccionamiento, hay campus de reclutamiento o campus de la NBA, digamos, como el que fui yo. Son todos muy diferentes. Acá, por ejemplo, Peñarol, campus de perfeccionamiento, con varios entrenadores, jugadores, me he enterado que va a ser una linda experiencia para todos los chicos porque aprenden fundamentos con gente de tanta sabiduría. Hay campus también de reclutamiento en los clubes de liga, de TNA, que ahí ya vos vas a demostrar lo que sos, vas a competir por un lugar en el equipo, digamos, si querés ir. Y bueno, el campus de la NBA que es al que fui yo, fue de toda América. Nosotros fuimos con el objetivo de, digamos, conocer jugadores de la NBA, entrenadores, aprender mucho de ellos, pero al fin y al cabo a mí me tocó esa lección, digamos, que me dieron, y bueno, que salió muy positiva, pero en fin, el objetivo del campus es estar rodeado de la NBA, de todo el ambiente de lo que es la NBA. Bueno, Patricio, 2011, Preolímpico en Mar del Plata. ¿Cómo lo ves? En la tele lo veo. No, justo en la fecha yo voy a estar en Estados Unidos, así que lo voy a mirar por internet, si Dios quiere, si lo pasa. No, seguramente lo van a pasar por tele, quedate tranquilo. Bueno, entonces lo veo por tele. Si no, ponés el internet, nos escuchás a nosotros y te vamos a ir informando. Me parece bien. Patricio, para cerrar un poco la nota, primero agradecerte que te hayas acercado hasta los estudios de la radio. ¿Y qué consejo le podés dar a un pibe que recién empieza, que tiene 8, 9, 10 años, está entre un deporte o el otro? ¿Qué consejo le podés dar vos, que ya tenés 18 años y estás realmente muy bien como deportista? Consejo de un pibe a otro pibe. Exacto. Y la verdad, a un chico le podría decir que si él tiene el sueño de llegar a jugar en la NBA, de jugar en Europa, de jugar en Peñarol en Liga Nacional y salir campeón de la Liga Nacional, si tiene ese sueño, que se lo meta en la cabeza, que se esfuerce, que entrene y que principalmente que se sacrifique, porque sin sacrificio uno no llega a nada. Sabemos que si te dedicas al básquet tenés que dejar de lado muchas cosas, tenés que entrenar, tenés que ir un feriado a entrenar, los fines de semana tenés que entrenar, porque si para ese objetivo lo querés lograr es la base, digamos. Así que lo que le digo a los chicos, que se sacrifiquen y luchen por un sueño. La voz de Patricio Garino en la 88.5, en la música hecha pelota, como te digo siempre, de lunes a viernes, de 16 a 17, la voz de los protagonistas. Hoy lo tuvimos en el estudio a un baluarte que vistió la camiseta nacional esta temporada en San Antonio, jugando el U18 clasificatorio para el Mundial y luego el Mundial de U17 en Hamburgo, donde culminaron novenos. Patricio, te saludo y muchas gracias por acercarte. No, muchísimas gracias a ustedes. Antes, Patricio, hoy vas a estar jugando. ¿A qué hora jugás y dónde jugás? 8 de la noche en Kimberley contra Kimberley por la clasificación de la Liga de Cadetes. ¿Y mañana también? Mañana también, todavía no sé el horario, estoy medio perdido, recién llego. Pero mañana también en Kimberley y el domingo también en Kimberley. Bueno, para los que quieran ver al jugador, futuro jugador, me animo a decir la pregunta. El próximo Ginóbili, lo dejo en suspenso, yo le pongo la fichita. Gracias. Escuchamos un poco de música entonces y enseguida regresamos con más La Música Hecha Pelota. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Deportes, música, primicias e información. Todo en un mismo programa. La música hecha pelota. Hecha pelota, abrimos el segundo bloque escuchando de cortina a Fito Páez. La verdad que tuvimos un grande, qué lujo que nos dimos hoy. Lo tuvimos a Patricio Garino, un gigante realmente adentro de nuestro estudio, hablando, contando intimidades. En todo sentido, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Físicamente es enorme. Y lo tuvimos a él hablando de distintos temas, de lo que fue la selección, acerca de la decisión de Manu Ginóbili. También habló de Peñarol y de Quilmes. La verdad que realmente un lujo, el primer invitado que tuvimos en el piso, recién llegadito de Europa. Mira, cuando digamos dentro de 10 años, y pensar que ese chico que vemos ahora por televisión, que está en Europa, que está, ¿por qué no en la NBA? Estuvo en la música hecha pelota. Fue nuestro primer invitado, ¿qué me cuentan? Realmente Muy lindo, muy amena la charla que tuvimos con Patricio Garín, una persona muy cálida, como usted la vio, como usted la sintió ahí del otro lado del 88.5, realmente no tuvo inconveniente, se acercó a nuestros estudios, realmente la pasamos bárbaro y esperemos que él se haya sentido cálido en nuestro programa. Por supuesto el agradecimiento, y te lo veníamos contando, el desarrollo de la selección argentina de sub-17, y bueno, como te contamos la noticia, también te lo cuentan los propios protagonistas, y Patricio Garín estuvo aquí en el estudio. Patricio Garino estuvo con el estudio, pero nosotros seguimos con la información. Hablamos de lo que tiene que ver con el tenis ahora. Ayer te comentábamos que Ceballos había suspendido su partido también con Juan Carlos Ferrero. Había ganado el primer set 7-6, 7-1 el tiebreak en el ATP 250 de Stuttgart. Recordemos sobre el polvo de ladrillo. Y en el día de hoy empezaron a jugar el tiebreak del segundo set, donde el marplatense cayó 7-3. Por lo tanto, se jugó un tercer set. Y allí el Mosquito Ferrero, el ex número uno del mundo, hizo pesar su experiencia y le ganó al marplatense por 6-2. Sin dudas, me parece que lo que lo bajoneó a Ceballos o lo que le hizo perder por ahí el partido fue que se haya cortado de esa forma, que arranquen en el tiebreak y se haya jugado totalmente un partido nuevo a pesar de que ella había ganado el primer set. Tenemos información desde el Potro también, información muy buena, lo dijo él vía Twitter. Todos los estudios salieron muy bien, están muy contentos allí en Estados Unidos. Del Potro tenemos comunicación con él vía Twitter, una red social muy importante. Eso nos permite, y todos los estudios salieron bien, dijo el tandilense, que realmente espera llegar a la Copa Davis, a la semifinal de Copa Davis con posibilidades de jugar, y yo confío que así será. Y para terminar con el tema del tenis, Francia pondría la misma superficie que él. Pará. Tenés que estar muy seguro de lo que vas a decir, porque aquí hay una gran puja entre dos compañeros, dos colegas, entre Matías García Marcilese y entre el señor Ariel Bagaloni. ¿Qué vas a decir? No me voy a inclinar por el lado de mi compañero Ariel. Sí. Había dicho el polvo de ladrillo para septiembre, sino que va a ser por el lado del señor Matías García, porque va a ser en cemento. Tampoco va a ser una carpeta indoor. ¿Confirmado? En teoría ya está confirmado. ¿Confirmado? A mí me dijeron que Roland Garros no van a sacar el polvo de ladrillo ni van a poner cemento. Se pone lindo, señora, se pone lindo, señor. No va a ser en París, no va a ser en París. Eso sí está confirmado, no va a ser en París. La respuesta la tendremos en 2 semanas entonces, cuando los franceses tengan que decir ahí en la ITF en dónde van a jugar, en qué estadio, en qué ciudad y en qué superficie, realmente toda una incógnita. Avanzamos en el programa, tenemos más información. Hoy jugaron las Leonas la cuarta fecha del Champion Trophy. Gran victoria de las Leonas ante el puntero del campeonato, ante Holanda. Lo venció 4-2 con goles de Barrio Nuevo, Merino, Rebecky. De esta manera las posiciones quedan Holanda e Inglaterra punteros con 9 puntos y Argentina y Alemania con 7. Estos son los 4 equipos que tienen posibilidades de alcanzar la final, que se jugará el domingo. La próxima fecha, que es el sábado, pues mañana tienen día libre, será Argentina ante China, Holanda ante Alemania y Nueva Zelanda ante Inglaterra. El partido clave ahí sería Holanda ante Alemania. ¿Quién tiene que ganar? Y podría, no, las posibilidades serían que tenga que ganar Alemania. Tendría que ganar Alemania, ya que las Leonas tienen diferencia de gol. Entonces, ganándole a China, que marcha ante última y con pocos puntos, podría llegar a la final a jugarse el domingo. Para comentarle a la gente, el choque de hoy entre Argentina y Holanda es el choque de dos potencias. Las Leonas fueron bicampeonas de este Champions Trophy, lo son, están defendiendo ese campeonato. Y las holandesas son las últimas campeonas del último mundial y también ganaron la medalla de oro olímpico en Beijing último. Sin duda, lo que a mí me deja tranquilo particularmente es que las Leonas se demostraron a ellas mismas que pueden vencer a Holanda, y más allá de que lleguen o no a la final, era lo que hablábamos estos días. El Champions Trophy es la antesala de lo que va a ser el Mundial en Rosario, y allí realmente será donde van a tener que meter los goles importantes, donde le van a tener que pegar fuerte a la bocha realmente, y lo que define quién es el mejor del mundo, el Mundial que se juega cada 4 años. Lo cierto que las Leonas vencieron a Holanda por 4-2, y realmente van encaminaditas para lo que va a ser el Mundial de Rosario en los próximos meses en nuestro país. Seguimos hablando de deportes, pasaron las leonas. Ahora hablamos de fútbol, Juan Pablo Mozo. Como es habitual, Matías, en cada programa repasamos la actualidad del fútbol de los equipos de Mar del Plata, ¿no? Que nos representan en las categorías de AFA, ya sea en la B Nacional, Argentino A y Argentino B. Es el caso de Aldo Civi, que no pudo disputar su amistoso que tenía previsto con Ferro. El único amistoso que jugó Aldo Civi, hay que recordar, fue con Olimpo en ese empate amargo, sí, por cierto, y aburrido 0-0. Está previsto el viernes 23, un amistoso con Huracán en Banco Provincia. Ya vamos a tener novedades de Huracán también. Con respecto a Aldo Civi, no hay novedades por refuerzos. El técnico sigue con intenciones de adquirir un arquero suplente para Campodónico. Lo de Bataglia y Escatolaro está en la nada todavía. A Escatolaro le llegó ofertas de San Martín de San Juan y tendría ofertas de Grecia. Y su representante dijo que no recibió ninguna oferta de Aldo Civi, así que habrá que ver qué sucede con este tema, una nueva novela. Bataglia responderá, dijo, en 2 semanas. Analizará ofertas del extranjero y luego verá qué hace de su futuro. Hoy a las 19 en AFA se sortea el fixture. Comienza el torneo el 6 de agosto, recordemos. No habrá fecha entre semana y los televisados son irán los jueves, los sábados y los lunes. Dato importante. Descendemos una categoría y nos vamos al Argentino A para hablar de Unión. Por las bajas temperaturas y obviamente la nieve que comentaban los chicos aquí, el plantel entrenó en un complejo de La Perla. Mañana trabajará en doble turno, por la mañana en Marista y por la tarde en Camet. Desde el lunes quedan concentrados por 2 semanas en el hotel Valles. La dirigencia trata de cerrar al delantero misionero Gonzalo Clusener. Este muchacho tiene 26 años y escuchen bien, jugó en Estudiantes de La Plata, fue dirigido por Bilardo y Malvernat. Pasó por Chile, Defensa y Justicia, Benur y Grecia. Así que habrá que ver qué sucede. Y para que la gente de Alvarado no se ponga celosa y no se enoje, hablamos de ellos también porque parece ser que Napolitano y Facundo Lagrimal podrían cerrar este fin de semana. Napolitano viene de Racing de Trelew, es enganche, y Facundo Lagrimal es un defensor de Linier de Bahía Blanca. Diego Minar tiene ofertas y va a evaluar su situación. Diego Minar es un volante que también es pretendido por Hugo Tenaglia, que llegará el miércoles a la ciudad para instalarse ya y evaluar dónde se hará la preparación física de su equipo. Siguen sonando varios nombres. Recordemos que la pretemporada de Alvarado comienza el 26 de julio y la segunda semana de agosto se va a concentrar en Chapadmalal. Y un dato que no tiene que ver, o tiene que ver, se relacionó en algún momento con estos equipos, es que el Chango Aguirre, que pasó en algún momento por Cadetes, Central Norte, Grupo Universitario de Tandil, Unión y Aldo Civi, que los mencionamos, va a jugar en Rivadavia de Lincoln. Juan, al principio de tu informe, muy completo por cierto, hablabas de que el Nacional B se sorteaba. Sí. ¿Por qué, te pregunto, hombre especializado en el tema, por qué se sortea el Nacional B, crees vos, y el fútbol de primera división no se sortea? Se eligen los partidos a dedo, entre comillas, y realmente se ponen... La verdad del caso no lo sé, pero yo creo que debe pasar algo similar tanto en la primera como en la B Nacional. En la primera también se realiza el sorteo, y la gente no me ve, pero lo hago entre comillas, obviamente. Pero siempre hay un tentativo y siempre hay cómo comienza la fecha todo. Esto responde claramente a los negocios de la televisación. Convengamos que si se hace el sorteo y da la casualidad que en la primera fecha te sale un Boca River o un Independiente Racing, por eso se distribuye de la manera que en unos minutos vamos a repasar. Está muy bien. La opinión de Juan Pablo Mozo, entonces, y todo el informe acerca de lo que es el fútbol local, el fútbol de Aldo Civi, el fútbol de Unión, el fútbol de Alvarado, el fútbol que quiere ascender, el fútbol marplatense que quiere estar ahí, lo más cerquita de primera posible. Y quién te dice, por ahí Aldo Civi este año, con el vicio de sumar puntos para el promedio, quién te dice, Juan Pablo... ¿Me dejás ponerle una fichita a Unión? Lo veo muy bien a Unión, muy buenos refuerzos, y al equipo del Gancho Zucker yo le pongo una ficha. Está muy bien, el equipo del Gancho Zucker competirá en el torneo argentino, muy difícil, por cierto, que tiene, completame, una plaza de ascenso y otra de promoción, ¿verdad? Claro, recordemos que el último que tuvo la chance fue Santa Marina. Lo que pasa en Santa Marina hoy no es nada que ver con lo de la última temporada, que peleó por el ascenso y luego jugó la promoción. En Santa Marina se le fue el técnico Luis Murúa a Huracán de Tres Arroyos. Se le fueron los defensores Marco Dragojevich, Bart, Nahuel Santos, que se fue a Morón. Se le fue Jiménez, que es el volante, que se fue a Huracán de Tres Arroyos. Se le fue Telechea, seguramente un equipo de primera y podía ser Tigre, de Caruso Lombardi. Se le fueron todos. Se le fue el enganche también, que se fue a Huracán de Tres Arroyos. Habrá que ver qué sucede con la entidad de Tandil, que hasta el momento contrató un solo jugador sin tener técnico. Este jugador es defensor y es colombiano. Está muy bien, está claro que no van a jugar al ajedrez, ni al tenis, ni nada de eso. Más refuerzo. Seguimos entonces con la información y le ponemos un poquito de humor para que no se te haga tan pesado de todo lo que hablamos nosotros. Pasó un protagonista en el día de hoy, fue Patricio Garino. Nos habló de la selección, nos habló de un montonazo de cosas, de sus inicios, de lo que pensaba acerca de Ginóbili, de Quilmes, de Peñarol. Hablamos ahora de básquetbol en la gira que está con la selección argentina, Ariel. La revancha entre Argentina y Chile quedó para los chilenos. 71-69 fue el resultado de ayer por la noche, cuando, hay que decir, se destacaron Román González por el lado de Argentina, al igual que Juan Fernández. Recordar, Argentina hacía 55 años que no perdía frente a Chile en básquet. Así que un triunfo histórico para la selección chilena. Ahora Argentina va a estar regresando a Mendoza para continuar con los entrenamientos y luego ya emprenderá un viaje a Venezuela en un torneo preparatorio para el sudamericano que comienza, como decíamos, en Venezuela dentro de 15 días. Ahora, hablar de básquet en Chile me hace acordar lo que pensé ayer y no lo dije, hablar de rugby en Brasil. La verdad que un jugador conocido en Chile, la verdad que no. No, me parece que para Argentina es importante este tipo de partidos para ir encontrando el ritmo, teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tuvo la selección argentina. Y además son jugadores que vienen de realizar temporadas muy largas, tanto en Argentina como en Europa, y ahora tienen la posibilidad de juntarse y conocerse un poco de cara a un sudamericano que es muy importante para la selección. Y el sudamericano, que será la antesala de lo que va a ser el Mundial de Turquía, donde allí sí estarán Scholes y estará todo el equipo titular. Sí, junto a Patricio Garino entrenando en Salta. Va a ser de sparring Patricio Garino entonces, del equipo nacional que va a viajar a Turquía. Seguimos ahora, regresamos a lo que es fútbol. Tenemos el fútbol nacional de cada día, pero esta vez el mercado de pases, como lo hacemos habitualmente. Hablamos, como decía Matías, del fútbol argentino y hablábamos de que Aldosivi el 23 se va a enfrentar, el viernes 23, para que la gente se ubique, ante Huracán en Banco Provincia. Este Huracán que hasta el momento trajo 10 refuerzos con jugadores muy conocidos y demás, pero el gran problema en Huracán en este momento es el caso Gino Clara, que la verdad que no encuentra un rumbo. De Huracán, que ayer en la música hecha pelota habló el técnico Héctor Riboira. Por supuesto, porque si nosotros el tema que tocamos es porque en algún momento lo toca el propio protagonista y habló el técnico aquí en la música hecha pelota. Y en el caso de Gino Clara, como les marcaba y les dije ayer, no va a volver a jugar y a vestir la camiseta de Huracán por el momento, y Huracán le querría prohibir que participe en algún club de aquí de Argentina y sea su competidor directo, digamos. En caso de que participe, querría un buen resarcimiento económico, el globo de Parque Patricios. Y nos vamos al clásico, nos vamos a la vereda de enfrente, porque San Lorenzo sumó a Guillermo Pereira, arregló Mensegués, su continuidad obviamente, y San Román, está todo casi acordado para que San Román, el hombre que vistió la camiseta de Tigre, venga a la institución de Boedo y le puedan complacer un poquito a Ramón Díaz, que amenazó con irse. Podría llegar Placente, si no tiene un acuerdo con algún equipo europeo. Placente en este momento se está entrenando en Argentina y buscan un 9. Ese 9 podría ser Mariano Pavone, que a partir de las declaraciones que hizo en el día de ayer, abrió una puerta tanto para San Lorenzo, que habría sido el único equipo que le había hecho una oferta antes a estas declaraciones, y también para River, que juega esta noche ante Gimnasia de Jujuy en Salta desde la 22. La formación de River: Carrizo al arco, Ferrari, Maidana, Almeida y Arano, Afranchino, Acevedo, Rojas y Mauro Díaz, Funes Mori y Buonanotte. No juegan, por supuesto, recordemos, Ortega, Caruso y Ferrero en el equipo de Ángel Capa. Ortega, que estuvo ayer en el amistoso en Panamá, y Caruso y Ferrero, que arrastran unas molestias, por eso no van a estar presentes de la partida. ¿Lo vieron al amistoso de Panamá? ¿Lo vieron a Lionel Messi, que volvió al gol? Hizo goles Messi. Se encontró, no Pines García, que yo te noto muy enojado con el tema mundial, pero hizo 3 goles Messi, qué bien, el mejor jugador del mundo. Tengo tristeza, No es enojo, tengo tristeza. Bueno, estuvo, a ver. Lázaro. De ese partido hay que destacar a Cafú. Sí, Cafú, sí. La verdad que está intacto. Yo lo quisiera me parece que está para jugar en la primera de Argentina. Ahora, lo vi a Messi, por ejemplo, con Lázaro. Vi a Palermo, vi a jugadores que... Bien, por ahí, Messi con Lázaro, bien. Davis, Materazzi estaba. El burrito Ramírez. Claro, Martínez. Martínez. De Vélez. Y hablamos Linda de Vélez. Melange en Panamá. ¿Cómo? Linda Melange sí, ahí en Panamá. Sí. Hablábamos del burrito Martínez y hablamos de Vélez entonces, que le ganó a Belgrano, y estoy tentado ahora, que le ganó a Belgrano por 1-0. Gol de Silva, el tanto que le dio la victoria al equipo de Gareca. Cuarto partido, la segunda victoria de Vélez en los amistosos. Jugó Augusto Fernández, la incorporación, la flamante incorporación que quería Gareca. Bueno, ahí está, jugó Augusto Fernández de buen rendimiento. En Racing se confirmó la llegada del colombiano Giovanni Moreno y el paraguayo Fernández, este último arquero, ya que de Olivera se fisuró la clavícula y tendrá para un mes. Un dolor bastante importante debe ser. Se da con habitualidad, a ver, Pablo, en el rugby, ¿no? Se da con habitualidad, exactamente. También, más que nada, el hombro. Salidas de hombros, luxaciones de hombros. No me eso, cuentes más. Eso es peor. No me cuentes más, sí, que me descompongo. Sigamos con el fútbol, por favor. En Olimpo, que está aquí en la ciudad, y también estuvieron presentes los protagonistas de Olimpo. Tete González, como anticipó ayer Matías García, llegó a la entidad de Bahía Blanca y van por dos puntas. Ya que Del Orte se mantiene en tratativas económicas con la entidad de Bahía Blanca, como marcábamos, y veremos si llega a buen puerto esta negociación o no. Se confirma lo que nos dijo Omar de Felipe en la charla que tuvimos el lunes, que él quería 7-8 refuerzos, y bueno, ya tienen 6. A ver, repasemos, a ver si me los acuerdo. Facundo Castillón, Aguirre. Bianchi Arce, Jerez. Pablo Jerez, Diego Galván, Tete González, yo bien ahí. Y seis. Seis. Muy seis. Bien. Y los dos que, y los dos puntas que le faltan. Claro, los dos puntos que le faltan. Recordemos que Facundo Castillón es un punta, pero bueno, será seguramente para ser suplente porque es de la B Nacional. Además dijo que quería jugar con dos nueves, ¿no? En las tácticas que le mostraba a los futuros técnicos, siempre remarcaba en los trabajos jugar con dos nueves bien definidos que se metan entre los dos centrales. Veremos ahora cuando tenga que ir a jugar a la Bombonera o a la cancha de River con todo tu equipo, si juega con 2-9 o realmente queda con un punta solo. Obviamente, eso. Y se tira atrás. Se ve sujeto a cambio siempre. Es una de las posibilidades que va a manejar Boca a lo largo de este campeonato para poner a Biatri y a Palermo, o obviamente Mouchi y Palermo. Porque Boca, bueno, si hablamos de Boca, debemos decir que se enfrenta ante Melbourne Victory. Según aquí mi compañero Pablo Pinarello, mismos 11 que enfrentaron a Palmeiras. En el arco va a ir Cristian Luchetti, la nueva incorporación. Muñoz, que metió un gol en Brasil. Los nuevos refuerzos, Zelay y Insaurralde. Marín, Herbes, Méndez y Monzón. Cañete como enlace y Mouche y Biatri. Habría novedades hoy por Gonzalo Fierro. Déjame decirte, Juan, antes que sigas con el tema de los refuerzos, que es la primera vez que Boca juega en Australia y en ese continente oceánico. Dato importante, recordemos que después se va a Nueva Zelanda a jugar otro amistoso. Otro que disputó un amistoso fue Colón, que venció, que ganó por 2-1. Disputó 3 amistosos en lo que va de la pretemporada, empató 2 y ganó 1. Bueno, esto hasta aquí el mercado de pases. Y después tenemos el fixture, lo más importante para repasar rápidamente. En la primera fecha, Godoy Cruz ante Boca, Racing All Boys, Argentinos Huracán, River Tigre, Vélez Independiente, Arsenal Lanús, Newell's ante Estudiantes, Quilmes Colón, el recién ascendido, Banfield ante otro recién ascendido, Olimpo y Gimnasia ante San Lorenzo. Los clásicos, en orden vamos con, a la cuarta fecha, Gimnasia y Estudiantes, como ocurre habitualmente en todos los campeonatos. Luego será Independiente Racing en la décima, Huracán San Lorenzo en la duodécima y en la fecha 14 Boca River. Qué lindo, ya casi para definir el campeonato Boca River. Claro, como viene ocurriendo también, ocurría o en la fecha 10 por lo general, o en la 12 o en la 14 siempre. Bueno, en este caso va a ser en la 14 y aquí va a ser en el Monumental. En este caso le toca al Monumental, pero bueno, hasta aquí lo que es el mercado de pases. Tuvimos a muchos equipos aquí en la ciudad, los tuvimos aquí también en la radio. Pasó Pipo Grosito, pasó Carlos Portel, presidente de Banfield. Pipo Grosito, no, Pedro Troglio. Pedro Troglio. Relacionó los rulos con Argentina. Claro. Pipo Grosito, que no va a ser el técnico de Jerez, ya fue confirmado. Hablamos ahora de lo que tiene que ver con el básquet, hablamos otra vez de básquet, Ariel. Sí, Mundial Sub-17, pero en la categoría femenina. Mañana arranca el Mundial para las Argentinas. Recordemos que ahí está Micaela Sol Sancisi. Exactamente. Mañana arranca Argentina frente a China a las 17 horas local, de que recordás se juega en Francia, es decir, a las 12 horas Argentina. Para tener en cuenta, la jugadora más alta de Argentina mide 1,87 m. Mientras que las chinas tienen una que mide 1,99 m. La hija de Yao Ming. 1,96 m y 1,91 m. Las tres jugadoras más altas del torneo están por el lado chino. El juego interno seguramente no será el fuerte de la selección para ese partido. Veremos lo que pasará allá en Francia. Hablamos ahora de rugby. Fue el primer entrenamiento del seleccionado mayor y de desarrollo, Pablo. En realidad no fue el primer entrenamiento. Ah, perdón. Se juntaron con el objetivo de entrenar, pero debido a las condiciones climáticas no hubo un entrenamiento y los entrenadores del equipo, Marcelo y Juan Pablo Chorni, Darío Giardelli y Gustavo Oliver, en lugar de la práctica lo reemplazaron por un completo video que prepararon ellos, en donde los jugadores pudieron ver cuáles fueron los esquemas de ataque que tendrá el equipo y que pondrá en práctica en el próximo entrenamiento, que este será el 11 de agosto, miércoles, en Tandil, en el Club Los Cardos. Y bueno, después de este video tuvieron una cena donde de vuelta pudieron juntar al equipo. ¿Cómo están perjudicando las situaciones climáticas? Hoy veía la foto en un portal de internet de aquí de Mar del Plata, entrenando a Huracán, 8:30 de la mañana en la playa, y de arena no había nada, estaba toda tapada por nieve. Increíble, la verdad, los arqueros haciendo trabajos físicos. Sí, muy, muy buena foto, muy decorativa. Sí. Y una foto panorámica de Mar del Plata seguramente se va a usar para promocionar la ciudad. Yo también vi hoy corriendo a un jugador. Jugador de Quilmes. Mirá vos, la ¿quién? Gente de Quilmes ha salido a entrenar también. Me parece muy bien. Tenemos más información, Pablo, tenés información internacional de golf. Cortita. Ángel Cabrera y Estanislao Goya serán los únicos representantes nacionales en el Abierto Británico, tercer major del 2010, que comenzó hoy en el campo de Santa Andrews. Yo le hago otra cortita a usted. Nos debe un asado a toda la gente de la música hecha pelota. Sí. ¿Para cuándo? Lo pongo en aprietos. Hay que decir, vamos a felicitar a Matías García. Claro. Y a Pinarello, Pablo Pinarello, recibidos recientemente de periodistas deportivos. Muchas ahora gracias. Sí, señora y señor, ahora sí. Completo. Y ahora sí, lo confirmamos, el asado. ¿Para cuándo? ¿No? ¿Fecha? ¿Ya pone fecha? Después del viaje. Ah, ¿se va de viaje? También tienen esos lujos. ¿Cuándo se va? Me voy de viaje. Como mi compañero, les cuento también que hoy se va de viaje. Hoy lo perdemos a Matías García. Marcilese. ¿Se va Anderson, Matías? Quizá se verá. Me iré a mi ciudad natal por unos días. Me parece veremos. Muy bien, merecido los tienen, veremos. Vacaciones. Igual no se van a librar de mí, gente ahí que está escuchando la radio, la 88.5 en su casa, porque seguramente te voy a acompañar con toda la información del tenis y demás. Voy a salir vía telefónica, pero cuando salga yo, tenga en cuenta que estoy a 500 kilómetros del estudio de radio. O sea, por si hay alguna imperfección, estamos avisados. Muy bien. ¿Tenés información, Pablo, de ciclismo también? Sí, el Tour de France, como es habitual en este programa, que hoy tuvo como ganador al británico Mark Cavendish del equipo Columbia. Ganó la undécima etapa del Tour de Francia, disputado entre Sisteron y Bourg-l'Valais. Un recorrido de 185 kilómetros que mantiene en la punta, en la tabla general, al luxemburgués Andy Schleck del equipo Saxo Bank, que le saca una diferencia de 41 segundos al español Contador. Contame rapidito lo que tenés de Yating. Tras la tercera jornada del Mundial de clase 470 en La Haya, Juan de la Fuente y Lucas Calabrese ascendieron al cuarto lugar con 12 unidades, a 4 de los australianos Belcher Page. Robbie Bisi y Santiago Maceroni están en la ubicación 73, Fernanda VI y Consuelo Monsegur 29 entre las chicas. 17 horas en toda la ciudad de Mar del Plata. Esto fue la música hecha pelota. En el día de hoy te recordamos, por si te sumás recién, tuvimos a Patricio Garino hablando de todo lo que tenía que ver con el básquetbol. También habló de sus comienzos, de Quilmes, habló de Peñarol. Habló que es hincha de Atenas. Habló también que es hincha del griego cordobés. Dijo que Ginóbili es una decisión de él de no participar en el próximo Mundial. Todo un lujo para la música hecha pelota. Realmente estuvo acá en el estudio, habló Patricio Garino. Decime, Pablo. Si querés volver a escuchar la nota y este programa, visita nuestra página www.lamusicahechapelotaespn.blogspot.com. También podés hacerte amigo en Facebook, La Música Hecha Pelota. Repetí la página porque por ahí presta para confusión. www.lamusicahechapelotaespn.blogspot.com. Lo dicho entonces, toda la información en el aire del 88.5 ESPN, Radio Rivadavia, Mar del Plata. Esto fue todo por hoy. La Música Hecha Pelota de lunes a viernes de 16 a 17. Mañana en la conducción de Juan Pablo Mozo seguramente estará y yo te voy a acompañar, pero de 500 kilómetros trayéndote la información del tenis y quizá también del básquetbol. Nos escuchamos en estos días. Hablamos.